vecina ayer me dijo, usted que es buen policía, meta a mi esposo a la cárcel que me pega todo el día. Yo le dije, esté tranquila, de usted no se sigue riendo, por eso esta misma noche seguro lo tiene adentro. Que sea cierto, mi vecina, sepa usted que yo no charlo, si de pronto se lo meto me demoro para sacarlo. No lo saque, no lo saque, no se deje sobornar. Déjelo mejor adentro pa' que aprenda a respetar. No lo saque, no lo saque, no se deje sobornar. Déjelo mejor adentro pa' que aprenda a respetar. Se lo saco, lo que quiera usted mandar, o yo se lo dejo adentro y no le vuelve a pegar. Ella dijo, esté tranquilo, él mucho me hizo sufrir, métalo y déjelo adentro que no se vaya a salir. Porque él me daba mordisco, me pegaba con los guantes, que si a la cárcel lo meto se lo saque el año entrante. No lo saque, no lo saque, no se deje sobornar. Déjelo mejor adentro pa' que aprenda a respetar. No lo saque, no lo saque, no se deje sobornar. Déjelo mejor adentro pa' que aprenda a respetar. Se lo saco, lo que quiera usted mandar, o yo se lo dejo adentro y no le vuelve a pegar. Ella dijo, esté tranquilo, él mucho me hizo sufrir, métalo y déjelo adentro que no se vaya a salir. Porque le daba mordiscos, le pegaba con los guantes, que si a la cárcel lo meto se lo saque el año entrante. No lo saque, no lo saque, no se deje sobornar. Déjelo mejor adentro pa' que aprenda a respetar. No lo saque, no lo saque, no se deje sobornar. Déjelo mejor adentro pa' que aprenda.